El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 10 minutos, hoy miércoles 18 de enero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la tercera semana del año, han transcurrido 18 días y la temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México es de 22 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 21 minutos. ¿Temas del día de hoy? Bueno, mire, ya están los destapes en el Estado de México, ya hay precandidatos. Hoy vamos a platicar con el candidato independiente por el Estado de México, Isidro Pastor Medrano. Vamos a preguntarle cuáles son sus propuestas y qué es lo que está viendo en este panorama político. Le podrá interesar a usted, máxime si vive en el Estado de México, porque las propuestas de los candidatos independientes, sin lugar a dudas, contrastan con la de los partidos políticos ya conocidos, pero también afecta o es un indicativo a nivel nacional de lo que se espera para 2018. También vamos a tener al maestro Jorge Luis Lavalle Mauri, él es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Campeche. Hay propuestas ante toda la crisis que se está viviendo a nivel nacional, la falta de recursos económicos, la falta de ingresos en la hacienda pública, de que se eliminen varias secretarías. Ya han subido un punto de acuerdo también en la Cámara de Diputados para eliminar 100 diputados de los 500 que se tienen, de los plurinominales que son 200, quieren recortar por lo menos un 50%. En la Cámara de Senadores pretenden recortar también un 25% de senadores para las próximas elecciones. Vamos a ver cómo se va configurando todo esto. La austeridad a nivel nacional es la bandera y el lema que están manejando la mayoría de los políticos. Vamos a platicar con Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para que nos dé un panorama. Faltan escasos 2 días para que tome posesión Donald Trump. ¿Cuál es el impacto que va a tener México, el pronóstico del PIB y qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional al respecto, si es que me lo permite? Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Aprobación del presidente Enrique Peña Nieto cae a mínimo histórico de 12% tras el alza de precios de los combustibles, según un sondeo realizado entre el 11 y el 15 de enero. Crimen organizado está detrás del ataque de ayer a la Fiscalía Estatal en Cancún que dejó 4 muertos, afirma el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Francisco López Mena. Menor de edad dispara contra sus compañeros y una maestra en un colegio de Monterrey y luego se dispara en la cabeza. Vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fassi, reportó inicialmente 5 personas heridas, 3 de gravedad, entre ellos el menor que disparó el arma, quien murió un par de horas después en el hospital. Gobernador de Baja California, Francisco Vega, anuncia iniciativa para abrogar la ley del agua en el estado tras las movilizaciones de miles de ciudadanos en los 5 municipios de la entidad. De 2015 a 2016 se incrementó en 1,274% el número de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pasando de 1,500 a 20,600, informa el presidente del organismo, Mario Di Costanzo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido en el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto lamentó los hechos ocurridos allá en Monterrey, Nuevo León, con este jovencito al parecer mal de sus facultades mentales, problemas de depresión que sin lugar a dudas pudieron llevarla a cometer estos actos. Diego Rivero tiene la información. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lamentó los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste, al sur de Monterrey, donde un menor de edad disparó contra su maestra y sus compañeros. El mandatario se unió al dolor y la consternación de las familias y de la comunidad escolar. Como padre de familia y presidente, me duele mucho lo que pasó esta mañana en un colegio de Monterrey. Me uno al dolor y consternación de las familias y de la comunidad escolar, escribió Peña Nieto en la red social. El ataque referido ocurrió esta mañana en el área de secundaria del Colegio Americano del Noreste, que se ubica en la colonia Paseo Residencial, al sur de la capital de Nuevo León. Según las primeras versiones, todo ocurrió cuando un menor de edad de 12 años llamado Federico Guevara accionó un arma contra una maestra, tres de sus compañeros, y finalmente se disparó a sí mismo. Horas más tarde se informó que el menor perdió la vida mientras la maestra y tres compañeros más se encuentran hospitalizados. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y el tema que ha permeado en todos lados, inclusive en el Senado de la República, es el que se dio en Monterrey, Nuevo León, con este joven que disparó en contra de su maestra y de sus compañeros. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, nuestro compañero reportero y colaborador del Punto Crítico, tiene la información. Directiva Pablo Escudero destacó que este acontecimiento no puede quedar como un caso aislado, por lo que se debe hacer una revisión a detalle de lo ocurrido y atajar las causas de fondo. Por su parte, el senador del PAN, Roberto Gil Suart, afirmó que es necesario reflexionar sobre la educación que están recibiendo los menores en nuestro país y advirtió que esto prueba que bajo ninguna circunstancia se debe de facilitar la disposición de armas a los mexicanos. Al contrario, debe de estar regulada la que ya se poseen y debe haber un padrón o un registro como lo propone el senador también del PAN, Jorge Luis Preciado. Finalmente, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, indicó que es momento de hacer un diagnóstico de lo ocurrido para poder tomar las medidas adecuadas en las escuelas del país, Eduardo. Bueno, lamentable los hechos y sin lugar a dudas el pronunciamiento de los senadores. Es necesario que se regule la portación y tenencia de armas de fuego, pero de manera debida, no como lo realiza en la actualidad el gobierno federal mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, que dan los permisos de manera discrecional a sus cuates nada más, ¿no? Francisco Montaño, con respecto a la iniciativa que ya se presentó en la Cámara de Diputados y Senadores a fin de reducir la cantidad o el número de senadores y diputados para las próximas elecciones, ¿qué ha habido? ¿Cuáles han sido las reacciones? Pues prácticamente hoy los senadores panistas, encabezados por el senador Lavalle, están proponiendo más que nada una reducción, pero en general, en el caso del Senado, de 908 millones de pesos. Esto va a ser en cuestiones ya prácticamente administrativas. Y bueno, pues esta reducción que de 50% y que quedaría senadores nada más, 103 senadores, algo así, más un poco más de 100 nada más. No, 98 senadores de los 128 se reduciría el 25% y en la Cámara de Diputados se reduciría el 50% de los diputados plurinominales que no son votados, ¿no? Hay que tomar en consideración que la configuración de la Cámara de Diputados es de 500 diputados, 300 de elección directa y 200 plurinominales. De esos 200 plurinominales se eliminarían a 100. Sí, hay que recordar que pues al principio precisamente del periodo ordinario de sesiones pues fue el presidente Enrique Peña Nieto el que propuso reducir prácticamente o quitarle 100 diputados a la Cámara de San Lázaro y no se proponía tanto al Senado, pero finalmente pues el que está retomando nuevamente esta propuesta pues es el PRI, y vamos a ver las reacciones que surjan en estos días, Eduardo. Vamos a seguir la información, si nos los permites, Francisco Montaño. Te agradezco mucho la información y tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí reiteran la disposición de eliminar 100 plurinominales. La información la tiene Diego Rivero. La cúpula del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados retomó su compromiso de campaña de 2012 y presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución para disminuir el número de legisladores federales, 100 diputados y 32 senadores menos. La iniciativa propone reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la firma de su coordinador parlamentario César Camacho, la de sus vicecoordinadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Enrique Jackson, la iniciativa fue presentada en tribuna. Esta iniciativa ha sido presentada por el propio Tricolor en por lo menos 3 ocasiones en 3 años anteriores en San Lázaro, y los partidos de oposición también la han llevado a tribuna en muchas otras, aunque el diputado federal por Yucatán, Carlos Ramírez Marín, acusó que no han prosperado porque los partidos opositores evaden el planteamiento y se oponen. El legislador priista pidió no caer en el simplismo de creer que recortar los viajes o recortar los seguros de vida es transformar al Congreso mexicano, ya que estas medidas son solo para responder a la coyuntura. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y ahora en el plano de los estados de la República Mexicana está nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera desde el Estado de México. Allá en Chimalhuacán presentan una muestra escultórica en estos temas políticos. Bueno, hay que irnos a los culturales, ¿no? Gaby Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Fresca y oportuna a los radioescuchas. Bien, exactamente, esto es para seguir la difusión de la obra y el talento de artistas chimalhuacanos. Las mejores piezas talladas en piedra serán expuestas en exhibición a partir del próximo mes de febrero y de manera permanente en el casco del Rancho del Molino. Así lo informó la titular de la Escuela de Taller del Cantero, Mónica Hernández Zárate. De igual manera señaló que la muestra estará conformada por piezas que participaron en el concurso Manos Creadoras de Arte, las cuales fueron galardonadas en distintas ediciones de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural de Chimalhuacán y serán trasladadas al barrio de Zaraperos, a la cabecera municipal. La funcionaria explicó que además de las figuras talladas en piedra, el Rancho El Molino albergará una galería de imágenes de las primeras ediciones de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural, así como juegos interactivos y fragmentos de materiales como cantera, ónix, obsidiana, basalto, mármol y recinto. Esto a fin de que niños, jóvenes y adultos aprecien los materiales que emplean los canteros para dar forma a sus obras. De igual manera comentaron que es fundamental que los chimalhuacanos conozcan y aprecien la tradición del tallado en piedra, ya que gracias a esta tradición milenaria el municipio ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Pues así las cosas en este municipio, no todo es política, como bien lo mencionabas, Eduardo. Bien, Gaby. Oye, y en el tema del Estado de México, Isidro Pastor Medrano se lanza como candidato independiente, priista rancio, ¿no?, de hueso colorado. Así es, Eduardo. Pues ahora se da a conocer que va a ser el precandidato independiente. Pues hay que ver qué respuesta tiene la ciudadanía en cuanto a su candidatura, porque pues no dejó buenos resultados al frente de la Secretaría de Movilidad en el Estado de México. Y bueno, se salió a punto de estallar esto del gasolinazo, Eduardo, y bueno, ahora que se ha dado las alzas pues en el transporte público, esto sin conocimiento ni que lo haya aprobado la Secretaría de Movilidad, pues va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días, Eduardo, porque sí, desgraciadamente muchas rutas en el Estado de México están subiendo las tarifas en el transporte público sin tener una autorización previa de la Secretaría de Movilidad. Eduardo. Y más que viene siendo un funcionario o exfuncionario del gobierno actual, ¿no?, de Rubiel Ávila, ¿no tendrán como estrategia dividir el voto, pulverizarlo? Pues eso parece ser, Eduardo, porque ahora que se ha estado presentando en diferentes partes de la entidad mexiquense, pues sí se ven muchos líderes priistas convocados para estar en sus reuniones. Pues hay que ver cómo se van dando esta carrera por el poder, Eduardo. Bueno, muchos buscan el poder por el poder, Gabri Hernández. Muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gabriela Hernández, reportera de este espacio allá en el Estado de México. Vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y colaboradora en este espacio y el periódico El Punto Crítico. Gisela, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Muy bien, gracias. Y bueno, pues ya sabes, Oaxaca con sus movilizaciones. Y es que pues hoy también hubo un pronunciamiento importante ahora del artista y activista social Francisco Toledo, este pintor juchiteco, quien reforzará a partir de hoy la campaña en contra del uso y consumo del maíz transgénico y todos los productos transgénicos. Él asegura que, bueno, pues es algo que, si bien no hay un estudio específico que determine el daño que ocasiona la utilización de estas semillas, pues dice que Oaxaca es cunero o la cuna de varios tipos de maíz nativos y que por esa razón, entre otras, está en contra de que se elimine este tipo de semillas. Así que bueno, pues él va a empezar a reforzar esta campaña recopilando firmas para que se envíen al gobierno federal y que puedan ajustar las leyes de acuerdo al marco legal federal, pero para que se evite, se prohíba el uso de estos transgénicos. Y por otra parte, rápidamente comentarte que bueno, pues los estudiantes y sobre todo los académicos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por segundo día bloquean sus instalaciones, pero además trasladan su movilización y hacen bloqueos en las puertas del Palacio de Gobierno. ¿Qué demandan, Gisela? Pues mira, están básicamente revisando su contrato colectivo de trabajo, piden un aumento salarial importante del 100%, y bueno, pues el horno no está para bollos. Eduardo, tú sabes que ahorita las arcas de cualquier estado están en un dilema, y entonces, bueno, pues aquí los trabajadores están exigiendo un aumento salarial importante. Del 100%, ¿no? Sí, es mucho, claro, siempre dicen ellos que piden más para ver cuánto les dan, pero bueno, hoy se manifestaron nuevamente, ahora ya trasladan su manifestación al Zócalo, donde ahí mismo también se encontraron con otros trabajadores, estos de los llamados telebachilleratos rurales, que también mediante una marcha y un plantón, pues piden una audiencia con el mandatario estatal en demanda de mayor presupuesto y la destitución de sus directivos que aseguran los acosan y pues hay denuncias, diversas acciones en contra de sus derechos laborales. Y finalmente, bueno, pues en estos momentos nos están informando de una manifestación también, pero del Congreso del Estado, en donde trabajadores de base están cerrando las puertas del Congreso. Está terminando la sesión ordinaria en donde están 42 legisladores reunidos, pues esto básicamente es porque están en contra de que se abran plazas sin tomar en cuenta el sindicato y porque aseguran no hay presupuesto para eso. Así que así está el panorama en Oaxaca. Vamos a ver cuántas horas estarán ahí más retenidos tanto trabajadores como legisladores en el municipio de San Raimundo Jalpan, que es donde se está realizando esta otra movilización. Pues se le está complicando al gobernador Alejandro Murat, ¿no? Parece que le están creciendo los enanos. También tengo entendido que han tomado las casetas de peaje en la autopista Oaxaca-Puebla. Esto, los normalistas también, Gisela. Sí, fíjate que también se sumaron estos jóvenes, los normalistas. Ya ves que hemos estado dando seguimiento aquí en Punto Crítico de estas movilizaciones. Pues ahora estos muchachos ya no bloquearon la carretera 190 a la altura del Yepo, ahora se fueron nuevamente, pero a la caseta de peaje les estaban dando pues acceso libre a los automovilistas, y pues sí, están creciendo las manifestaciones, a la que también pues llegaron hace apenas como 2 horas, otras organizaciones de las llamadas indígenas, y están pidiendo también ahora vivienda en la Mixteca, en la cuenca del Papaloapan, y también pues en algunas de las regiones más recónditas del estado, pero bueno, pues son marchas que están ya otra vez llegando a la capital y que pues están encontrando todos en el Zócalo. ven que el agua llega a los aparejos y ni siquiera hacen por sacar un botecito, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Un abrazo hasta Oaxaca. Cuídate mucho. Nos vamos ahora de Oaxaca, que es el sureste de la República Mexicana, ahí al sur prácticamente de la República Mexicana, al norte. Ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila. Ella es periodista, de compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y titular de espacio de radio y televisión en Mexicali. Marta Eugenia, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de informar desde Mexicali. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Un saludo a ti y todo el auditorio del Punto Crítico. Y bueno, pues aquí también hay manifestaciones, también sigue dándose esta muestra de participación ciudadana después de la marcha del domingo, en que, donde, como sabes, pues en Baja California, al menos el recuento por autoridades de protección civil habla de 70,000 personas manifestándose de manera pacífica el domingo en los 5 municipios de la entidad, siendo Mexicali la capital la de mayor concentración. La cifra oficial fue de 45,000, pero hay quienes estiman que fue muy superior la cifra de personas que participaron en esta manifestación, en esta marcha. Sin embargo, habiendo dado la muestra a nivel nacional de esta gran concentración humana por parte de diferentes organismos de la sociedad civil y de ciudadanas y ciudadanos en lo particular, familias incluso, pues hoy se da una nota en contrario, querido Eduardo, porque fíjate que resultado después de estas manifestaciones del domingo, hubo algunos grupos ciudadanos que se quedaron tomando oficinas como recaudación de rentas del gobierno del estado, como el acceso al Congreso del Estado, es decir, el edificio donde se alberga el Poder Legislativo, e incluso el Palacio Municipal, y pues ahí evitándole la entrada o el acceso a estos tres inmuebles de manera pacífica, con pliegos petitorios por parte de los grupos de la ciudadanía. Pero hoy pues amanecimos con una actividad diferente. Resulta que aquí hay una diputada del Partido Acción Nacional, Victoria Bentley, que al mismo tiempo de ser diputada, fíjate que es la líder, la lideresa de la burocracia, que además la burocracia está por entrar a un relevo y ella está queriendo perpetuarse como líder de la burocracia. Bueno, pues esta mujer que hoy por hoy es líder de la burocracia y diputada del Partido Acción Nacional, con algunas personas, les califico como sus huestes, llegaron a irrumpir en este bloqueo humano que había de personas impidiendo el acceso al Palacio Municipal, y bueno, pues provocó ahí un zafarrancho en donde pues se generaron, ya sabes, jaloneos, roces, etcétera, etcétera. Esto fue a primera hora de la mañana. Por fortuna, pues ya las autoridades del ayuntamiento, del 22º ayuntamiento de Mexicali, que encabeza Gustavo Sánchez, propiamente el secretario del ayuntamiento, arribó al lugar, dialogaron, ya se van a establecer o se establecieron algunas mesas de diálogo, y por parte del Congreso del Estado también ya el presidente del Congreso también acaba de anunciar que diputados y diputadas estarán acercándose por ahí con quienes obstruyen el acceso para poder establecer diálogos, recibir pliegos petitorios y continuar con esto. Cabe mencionar, Eduardo, auditorio, que el resultado de esta marcha del domingo, que era, por supuesto, como un rechazo y un repudio al gasolinazo y a toda la escalada de precios y a todas las acciones que se derivan de ello, también había un asunto local. Y este asunto local era una llamada ley del agua que se había mandado como iniciativa y aprobado por parte del Congreso del Estado, y pues ante el rechazo de esta ley del agua que busca privatizar los servicios y la administración del agua, que no el agua, que no se puede privatizar, como sabemos, porque es un bien nacional, un bien de la nación. Bueno, pues ante esta manifestación y expresión ciudadana, el gobernador Francisco Kiko Vega de la Madrid anunció la abrogación de dicha ley. Entonces, todo parecía caminar, pues de manera, digamos, congruente, de manera pacífica, Eduardo, e insisto, cuando hoy esta diputada del Partido Acción Nacional, Victoria Bentley, que al mismo tiempo es lideresa de la burocracia, pues provoca este zafarrancho y rompe así este buen ejemplo que había dado Baja California de pues a nivel nacional. Bueno, dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y parece que la diputada es una pescadora muy trucha. Pues sí, en realidad, la verdad es que ahí evidentemente hay una situación incongruente, debería de manejarse pues otro tipo de actitud por parte de la legisladora, por un lado, en el aspecto de irrumpir así y provocar pues el zafarrancho o la violencia entre las personas que se manifestaban de manera pacífica. Y por otro lado, como dices tú, a río revuelto ganancia de pescadores y de pescadoras, mi querido Eduardo, pero esta señora quiere perpetrarse ahí en el poder a través de la burocracia, con lo que ello implica. Ya sabes, este manejo de los cotos de poder, de las plazas, de lo que significa ser líder de un sindicato, claro, o lideresa en este caso, y que Doña la verdad Perpetua es de Baja, hay que decirle, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo creo que no está siendo congruente, creo que siendo del mismo partido que el gobernador del Partido Acción Nacional, está mostrando contrariamente una total insensibilidad, y además esto de perpetuarse en el poder, haciendo por ahí también algunas artimañas, al parecer, y violentando pues la propia congruencia y los propios estatutos del sindicato mismo. Entonces, pues vamos a seguir muy de cerca todo este desenlace, Eduardo, por supuesto, y lo más importante es que, bueno, pues la burocracia ha estado fuera de sus oficinas, no ha podido entrar, no hay servicios, no hay atención al público, por ejemplo, en recaudación de rentas. Recordemos que una de las demandas de la población aquí en Baja California era no al emplacamiento, cosa que también el gobernador le dio marcha atrás, habiéndose anunciado un nuevo emplacamiento o reemplacamiento de los vehículos. El gobernador anuncia que se cancela, atendiendo a esta demanda ciudadana, que las personas que ya habían hecho ese pago y ese trámite podrán estar en la libertad de pedir el reembolso o de esperar y recibir placas nuevas, pero sin que ello sea obligado. Así que, bueno, también había habido en esta ley del agua un aumento anunciado del 20% en el servicio, también se le da marcha atrás. En fin, hay acciones que muestran sensibilidad y voluntad política para resolver los asuntos que generan conflicto, pero esta diputada pues parece ser que trae otra consigna. Pues bien, Marta Eugenia Dávila, vamos a darle seguimiento a estos temas y si me lo permites te vamos a estar buscando para que nos platiques y nos cuentes, porque estamos a 48 horas de la llegada del señor Trump, ¿no? Y si me lo permites, te vamos a buscar para que nos comentes. Claro que sí, Eduardo. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Es Marta Eugenia Dávila desde Mexicali, Baja California. Nos vamos ahora a... bueno, ya tenemos en la línea... ya tenemos en la línea al maestro Jorge Luis Lavalle Mauri, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Campeche. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Un saludo para ti y todo el auditorio. Enterándonos, señor senador, de que están haciendo ya propuesta, ¿no?, de que se eliminen secretarías, así como se está proponiendo el que se disminuyan senadores y diputados en el Congreso de la Unión, también hay propuesta de eliminar secretarías. ¿Nos podrías platicar al respecto? Sí, mira, bueno, originalmente el senador Ernesto Cordero, el senador Roberto Gil y yo ya con 13 senadores más del Partido Acción Nacional pues suscritos a esta propuesta, pues lo que pretende es plantear de una manera clara, de una manera asequible, o sea que realmente podamos lograr una reducción en el gasto, que es lo que hoy por hoy pues es el causante de muchos de los otros problemas que nos aquejan a los mexicanos. Esta reducción pues plantea en diferentes aspectos, en 10 puntos, de qué manera podemos verdaderamente pues empezar a sanear el problema financiero de finanzas públicas pues que hoy por hoy pues tenemos en nuestro país, derivado pues de los malos resultados de la actual administración. Particularmente el tema de la deuda es uno de los puntos que nos parece a nosotros es más urgente que empecemos a recomponer en materia de finanzas públicas. La deuda, los niveles de endeudamiento que ha llegado a nuestro país, ya más de 50 puntos porcentuales del PIB, pues eso nos tiene en una posición no solamente de alta volatilidad, sino de gran riesgo de no hacer algo y no de recomponer la salud que deben tener las finanzas públicas de nuestro país. Por ello, estos 10 puntos, pues los que plantean, como bien decías, pues es una reducción generalizada, ahora sí que no nada más al gobierno federal, sino a los órganos autónomos, a los poderes de la Unión, o sea que entre todos verdaderamente hagamos un esfuerzo para que la estructura de los servidores públicos, de las instituciones en México, pues se ajuste el cinturón para efecto de pues poder recomponer pues esta dinámica que tenemos particularmente nosotros de los últimos 4 años de un altísimo endeudamiento, de gastar más de lo que producimos y pues el motivo por el cual estamos hasta acá. Fíjate, digo, si quieres te resalto rápidamente, sí, estos 10 puntos es el 10% de reducción, con excepción de los sectores de salud, los órganos autónomos, los órganos reguladores coordinados y las empresas productivas del Estado, que son finalmente pues hoy las que tienen el potencial de verdaderamente generar crecimiento, y pues recortarles podría tener también repercusiones negativas. Asimismo, pues reducir algunos fondos discrecionales que hoy por hoy no dan resultados, no están alineados a objetivos específicos y carecen de reglas de operación claras, o sea, generan poca transparencia, como son los del ramo 23, lo podemos reducirlos pues por lo menos un 50%, lo que son los de provisiones salariales económicas. También en la parte de los partidos políticos proponemos, fíjate, reducir al 50% el presupuesto de los partidos políticos para campañas electorales, y al 100% todo lo que serían el financiamiento para actividades ordinarias. O sea, que los partidos, senador, políticos comiencen a financiarse con recursos propios, con las contribuciones de sus militantes, y que pues dejen de cargar el enorme costo de la democracia de este país a los ciudadanos, ¿no? Sí, es decir, senador, que ustedes consideran que es excesivo el presupuesto que se le está dando a los partidos políticos. Por supuesto, y además estamos proponiendo reducir el gasto en todas y cada una de las partidas donde no tenemos como resultado una productividad verdadera para el país y que verdaderamente podamos empezar a recomponer, pues en los partidos políticos representa una enorme área de oportunidad, pues para también cambiar esta configuración que traemos de que pues finalmente los subsidios del gobierno, del presupuesto de todos los mexicanos, pues sea utilizado para la operatividad de partidos políticos. Creo que eso no sucede en muchas otras partes del mundo y creo que también tenemos que migrar hacia ese tipo de modelos democráticos. Sí, buscar de alguna manera. Es importante la estructura del gobierno federal para efecto de pues no solamente ser más eficientes, sino también pues gastar menos. Por eso estábamos proponiendo la desaparición de la SEDATU, del CAPUFE, de la Procuraduría Agraria, de los tribunales agrarios, pero no los programas. Eso es lo que hay que ser muy claros con la gente. ¿Y por quién sería cubierto esto, senador? Porque ustedes están proponiendo la desaparición de 3 secretarías por lo pronto. Todas las personas estas que trabajan en esas secretarías, ¿a dónde irían? ¿Se quedarían desempleadas? ¿Serían absorbidas por otras secretarías? Habría que hacer ese estudio. Sin embargo, pues sí, el incremento en gasto corriente en esta administración ha sido pues totalmente desproporcionado, y pues eso nos tienen con un altísimo, un elevadísimo gasto público. Entonces, pues hay muchos lugares en los cuales pues son altamente ineficientes por la altísima burocracia con la que cuentan. Entonces, pues los mexicanos hoy lo que requieren son resultados, y por eso tenemos que hacer varias reingenierías y varias reestructuras para eficientar nuestro gasto y que finalmente, pues ahora sí que los presupuestos vayan verdaderamente acompañados de objetivos, de reglas de operación claras y de una incidencia específica en los indicadores o en los fines que por sí mismos persigan, ¿no? También, por ejemplo, estamos proponiendo modificar la manera en la cual se aprueba el presupuesto. En tiempos, por ejemplo, que se aprueben tiempos diferentes del presupuesto de egresos y de egresos. O sea, no es necesario pues gastarnos todo lo que entre, o sea, no es ninguna obligación. O sea, tenemos que gastar lo que nos tenemos que gastar, y de la manera más eficiente y con reglas de operación clara y teniendo como marco de referencia los resultados del año inmediato anterior para verdaderamente tener un presupuesto basado en resultados, ¿no? Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, ¿de quién es la facultad de crear las secretarías? ¿Del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal? El Ejecutivo Federal. Sin embargo, pues el presupuesto depende del Congreso de la Unión y por ello estamos proponiendo nosotros varias modificaciones a leyes para efecto de poder acoplar todo esto y tener un modelo económico mucho más eficiente y mucho mejor direccionado. Ahora bien, aquí, pues, ¿de qué nos va a servir todo esto? Que es lo que imagino que le está preguntando toda la audiencia. Bueno, ¿sí? Hoy por hoy, uno de los grandes retos que tenemos es disminuir los niveles de endeudamiento, y ahorita les voy a platicar qué podríamos esperar con eso. Pero ¿qué es lo que nos va a arrojar primero como resultados este plan de ahorros? Este plan de ahorros nos debe arrojar como resultados una disminución en el gasto de más de 343 mil millones de pesos, aunados a los excedentes del Banco de México, que normalmente el gobierno pues los mete también a la caja del gasto. Entonces, ¿sí? Entonces, pues eso simple y sencillamente se lo come el presupuesto cada año. O sea, que el 100% de los remanentes del Banco de México, que el año pasado, que tenemos como punto de referencia, fue de más de 239 mil millones de pesos, con este ahorro y con los remanentes que todos sean destinados a disminuir deuda, podríamos disminuir la deuda de este país en más de 582 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? Pues bajarle casi 3 puntos del PIB al endeudamiento. ¿Qué es lo que nos va a dar esto como resultado a los mexicanos? Pues bueno, nos va a dar una mucha mayor certidumbre, una mucha mejor salud de nuestras finanzas públicas. Esto repercutiría definitivamente no solamente en los mercados, sino en la calificación crediticia de nuestro país y en consecuencia en el costo financiero que tenemos como país. Y esto le daría mucha más fortaleza a nuestra moneda. Hoy por hoy nuestra moneda representa también uno de los más importantes retos que tenemos como país. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sube los costos de todo. Vayámonos al tema de los combustibles. Nosotros estamos proponiendo bajar el costo de los combustibles de manera real, de manera estructurada, no de manera artificial. Pero ¿cómo hacerlo, senador, para bajar el precio de los combustibles cuando México no es capaz de producir sus propias gasolinas, gas, diésel y demás? Todo se está trayendo de Estados Unidos, de otros países, y México, cuando mucho, aporta un 30% del proceso. Correcto, ahí te van dos datos, mi querido Eduardo. Primero que nada, hoy por hoy ha habido meses el año pasado que nuestras importaciones han llegado al 70%, o sea, el tanque de gasolina de cada mexicano, el 70% de esa gasolina es importada. El promedio de todo el año anduvo sobre el 60%. Ahora bien, ¿qué significa esto? Fíjate, el tipo de cambio, qué tan importante es en el costo de los combustibles, así como de todos los productos que consumimos que vienen de otros países. Por cada peso que suba o que baje nuestro tipo de cambio, impacta en 50 centavos por lo menos el costo de las gasolinas. De ese tamaño es la importancia del tipo de cambio hoy por hoy. Y porque además, no nada más, senador, permíteme que haga una pausa. No solo eso, la dependencia que tenemos de Estados Unidos de Norteamérica en este momento es pavorosa. Si a Donald Trump se le ocurre cerrarnos la llave que manda el combustible a México, simplemente para toda la industria y a todos los consumidores, inclusive tú con tu carro no vas a poder moverte. Y efectivamente, o sea, sí hay algo peor que los precios de los combustibles, el desabasto. Este país se paralizaría si no tuviéramos abasto de combustibles. Por eso es tan delicado. Es más, bueno, por eso en el plan de recorte no estamos pidiendo que salgan las áreas de salud y también las empresas productivas del Estado, como lo es Pemex y la CFE. ¿Por qué? Porque hoy tienen grandes retos estas para efecto de ser más competitivas y verdaderamente y de manera urgente generar las inversiones que nos ayuden a tener una seguridad energética pues mucho más adecuada al enorme potencial que también tenemos como país. Y que además el gobierno mexicano no ha soltado el monopolio de la energía, Estamos en esa transición, y si no acelera Pemex el gobierno este proceso de transición, pues finalmente pues pueden haber repercusiones tan importantes. Tú también lo acabas de decir. No somos, siendo un país altamente productor de petróleo, no hemos sido capaces de poder abastecer nuestra demanda nacional de combustibles, ni siquiera en la mitad. Y te voy a comentar que ni siquiera en el... Parte muy importante del alto costo que pagamos por los combustibles, adicional a este tipo de cambio que decíamos, son las enormes rezagos y deficiencias que tenemos en la transportación y el almacenamiento de combustibles. Porque te pongo el ejemplo más claro. En Estados Unidos, gran parte de los combustibles se mueven por ductos. Los ductos son el mecanismo de transporte más barato que existe en la industria para transportar la gasolina. En México, la misma proporción, el 90%, se transporta vía pipa, vía rueda, que es el medio de transporte más caro que existe en el mundo para transportar combustibles. Esos son esos eslabones dentro del proceso o la construcción del costo final de los combustibles son los que hoy nos ponen en con unos costos de combustibles muy altos. Y, además, senador, es otra, como bien decías tú. Perdón, sí, dime. Perdóname, senador, nada más déjame interrumpirte. Además, un problema gravísimo es que no tenemos capacidad de almacenamiento. Cuando mucho, para 24 horas de almacenamiento de combustible y lo demás. Es importantísimo que también incide en el costo. Hay zonas del país donde no llegamos a 30 horas, como tú bien dices. Hay varias zonas del país que son de 24 horas. ¿Esto qué nos ocurre? Hay otro dato que a mí también me impacta mucho. En la era de los 80, teníamos en México poco más de 3,000 estaciones de servicio. Para abastecer esas 3,000 estaciones de servicio contábamos con 71 terminales de almacenamiento, las famosas TARs. Hoy, sí, en 2017 tenemos más de 12,000 estaciones de servicio, y para abastecer esas 12,000 estaciones de servicio no tenemos 71, tenemos 70. O sea, entonces, que nuestra le capacidad todavía de almacenamiento se ha visto sumamente rezagada por falta de inversión. ¿Y en qué nos ocupa esto? Pues bueno, no se pueden hacer ni siquiera planeaciones adecuadas de compra de combustibles. Si viene una baja, por ejemplo, en el precio de los combustibles, si tuviéramos una gran capacidad de almacenamiento, pues podríamos comprar de una manera mucho más estratégica para bajar los costos. De esta manera tenemos que estar comprando combustibles diario a quien nos venda y al precio que sea, porque si no, pues nos quedamos sin gasolina. Entonces, Felipe Calderón había propuesto... Sí. Senador Luis Lavalle Mauri, Felipe Calderón había propuesto la construcción de 6 refinerías y esas no fueron aprobadas ni autorizadas. ¿Realmente no es necesario tener refinerías en México? ¿Es más importante depender del extranjero? Por supuesto que sí es necesario. A ver, y no solamente en México. O sea, México podría tener la capacidad de tener refinerías en México o de tener también refinerías en otros países si económica y estratégicamente nos es más conveniente. Es Oye, más, pero si, pero si otros países... Felipe propuso incrementar nuestra capacidad de producción de gasolinas. Felipe Calderón, sí, también propuso la reforma energética que nos negó el PRI en 2009. Definitivamente, pues la echaron para abajo. Tiempo, pues, pero nos poníamos en una posición más desventajosa. O sea, este es un tema también de costo de oportunidad. Y pues hoy por hoy, pues estamos viendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en acelerar nuestra capacidad para transitar hacia un mercado mucho más competitivo, mucho más eficiente y que nos dé muchos mejores resultados y, sobre todo, seguridad de abasto y seguridad energética a todos los mexicanos. Bueno, este problema de las gasolinas y de los gasolinazos ha traído en cuenta la realidad que vivimos los mexicanos. Por lo pronto, se tiene un aparato burocrático gigantesco, pavoroso, ineficiente y caro. La propuesta que ustedes están haciendo es, de entradita, suprimir 3 secretarías. Y lo que nos preguntamos los ciudadanos, ¿realmente esto no se pudo haber realizado o revisado antes de imponer los nuevos precios a las gasolinas y de aprobar esas leyes? Aquí hay dos cosas. Primero que nada, el tema del problema del endeudamiento, o sea, el problema de gastarnos más de lo que tenemos, es algo que venimos observando y señalando desde hace tiempo. De hecho, el presupuesto que hemos aprobado nosotros en el Congreso en los últimos, al menos en los últimos 4 años, el gobierno, de eso que hemos aprobado, se ha gastado hasta 4 puntos del PIB más. O sea, nos hemos endeudado 4 puntos del PIB más de lo que hemos autorizado en el presupuesto. Eso es cerca de 800,000 millones de pesos. O sea, número que el Ejecutivo se da manga ancha. Número dos, o sea, estos recortes que ha anunciado el gobierno, pues sí se han quedado muy cortos. ¿Por qué? Porque al final del día se sigue gastando más. Necesitamos dejar de endeudarnos, necesitamos dejar, no solamente dejar de endeudarnos en este momento, sino gastar menos de lo que tenemos para empezar a recomponer la salud de las finanzas públicas y darle mucha mayor fortaleza a nuestra economía. Si nosotros tuviéramos una moneda fuerte, pues finalmente nuestro tipo de cambio hoy sería mucho más competitivo y, en consecuencia, pues también tendríamos mucho menor costo de los combustibles. Te di el dato hace un momento. Por cada peso de tipo de que nos sube el tipo de cambio en la paridad con el dólar, nos sube o nos baja 50 centavos la gasolina. De ese tamaño es la importancia de tener una economía estable, una economía sana y una economía mucho más competitiva. Por eso la apuesta de este plan de este plan de responsabilidad económica, como bien su nombre lo dice, es que tengamos que de una manera muy responsable le regresemos la estabilidad económica a nuestro país, le regresemos la salud a las finanzas públicas y finalmente con eso logremos regresarle la certidumbre y la confianza a los mexicanos y a los mercados de que la economía mexicana pues tiene pues todas las cualidades para competir de una manera mucho más efectiva. Bueno, pues vamos a estar al pendiente porque luego de buenas intenciones está lleno este país, ¿no? Pero falta ver qué van a decir los priistas, porque si en el tiempo de Felipe Calderón no se pudieron realizar esas 6 refinerías por oposición del PRI, ahora que están en el gobierno, pues con mayor razón, ¿no? Pues mira, ahorita que citabas esto, mi querido Eduardo, si hay algo que entregó buenas cuentas el presidente Calderón fue en materia económica. El tipo de cambio fue el más estable, creo que de toda la historia durante su gestión. Las reservas internacionales llegaron a récords nunca antes vistos. La inflación fue contenida en menos de 5 puntos. O sea, realmente la estabilidad y las finanzas públicas y los resultados de la anterior administración. Ah, bueno, y el nivel de endeudamiento del país, a pesar, fíjate, de circunstancias totalmente ajenas a nuestro país, como fue la peor recesión después de la 1929 que tocó en la administración del presidente Calderón, aún así entregamos finanzas públicas sanas, unos niveles de endeudamiento que no llegaban al 36% y estamos en más del 50%, y pues finalmente tenemos que regresar a esos niveles económicos para efecto de poder regresar a esos niveles de confianza, de certidumbre y sobre todo pues de condiciones micro y macroeconómicas que nos permitan pues tener mejores condiciones a todos los mexicanos. Pues si nos los permite, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, le vamos a dar seguimiento a la información y te vamos a buscar la próxima semana para ver qué es lo que dicen los demás senadores, ¿no? Ojalá que sí se hiciera esto. Nos gustaría darle seguimiento si nos los permites. Y te agradezco mucho, les agradezco mucho en serio por esta entrevista. Yo creo que es muy importante también que de esto nos mantengamos informados todos los mexicanos. Es un tema que nos preocupa a todos, es un tema que le duele a la economía de todas las familias y es un tema que, pues finalmente esta propuesta lo que busca es que entre todos busquemos ser parte de la solución y pues a través de soluciones realistas, a través de soluciones sensatas y sobre todo responsables, pues logremos encontrar una solución verdadera al problema y a los diferentes retos que vamos a enfrentar a lo largo de este año. Sin lugar a dudas, te agradezco mucho, senador, el que nos hayas puesto en contexto lo que está sucediendo y le vamos a dar seguimiento si es que nos los permites. Muchísimas gracias, Eduardo. Les mando un saludo a todos y muy agradecido por la presencia. El senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Bueno, esas propuestas falta realmente que se puedan amarrar porque es sumamente importante el que se eficientice el gasto, el que realmente vaya a donde se tiene que gastar de manera oportuna y que rinda los mejores resultados. Hemos vivido prácticamente 80 años de dilapidar el dinero, de jalar la carreta con los bueyes, pero hacia todos lados, reventando a este México. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Empresarios y productores del país advirtieron que habrá un impacto sobre los precios de los productos de la canasta básica con el gasolinazo. La medida del gobierno federal representa un duro golpe al bolsillo de las familias mexicanas, porque el incremento provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y al mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra. Y las repercusiones serán en algunos de los bienes y servicios de la canasta básica que pueden ser sensibles a subir de precio por combustibles más caros, que son en los colectivos, en autotransporte, la carne de res, la tortilla, la leche, los autobuses urbanos también, foráneos y taxis, así como el arroz. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Ese es a nivel macro. En el nivel micro, déjeme decirle los pesos y centavos. El día de hoy, el dólar... pues no ha bajado, no ha subido, dicen algunos, pero la realidad es que el peso ha demostrado muchísima debilidad. El día de hoy amanece el dólar cerca de los 21.50, se logró ajustar a mediodía, pero el cierre fue de 21 pesos con 96 centavos. Mucha debilidad, mucha especulación. Estamos prácticamente a 48 horas de que tome ya posesión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y sigue el nerviosismo, el miedo en los inversionistas. Han parado sus compras, no han querido definir hasta después de que tome posesión Donald Trump, y ahí decidir si siguen invirtiendo o no. En Banamex, a la compra se tuvo el dólar en 28 pesos con 50 centavos y a la venta en 21.96. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero incremento, cerrando en 46.360.63 unidades, 0.78% fue lo que subió. La bolsa, la mezcla mexicana de petróleo, esa bajó y se tuvo a 45.88 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.902 millones de dólares. El oro sigue entre 32.500 pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesitos la onza. Rubén Labastida, ¿qué tenemos del gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues en el gobierno de la Ciudad de México se está analizando la posibilidad, por supuesto, de llevar a cabo una reunión muy importante frente a la temporada invernal que obviamente ahorita estamos. Comienza la temporada. Ya siguen los fríos. Siguen los fríos, pero siguen gastando, comprando cobijas. Lo más importante es que empieza la época de calor, y frente a esto Miguel Ángel Mancera comentó hoy que es muy importante llevar a cabo una reunión para evitarse el doble hoy no circula, que hace un año pues estuvo a todo lo que daba, todo el mundo quejándose, y bueno, ahorita pues con la situación mismo, ¿eh?, de la temperatura, pues obviamente lo que está esperando es una reunión de la megalópolis. Lo más importante es una reunión entre la megalópolis y, por supuesto, los que unen los cinco estados de la CAME. Sin lugar a dudas van a buscar cómo gastar el dinerito, lo poco que hay. Ya ven, hace calor y entonces ponen playas artificiales y las quitan y las ponen, regalan trajes de baño. Sí, pero de las playas es como siempre lo hacen así, regalan trajes de baño, cositas, souvenirs. Con el frío, bueno, se arman de cobijas. Imagínense esas uñotas que tienen estos funcionarios públicos, ¿cuánto se llevarán de comisiones? Si no, es que ellos tienen sus fabriquitas y las hacen, ¿no? Vámonos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él sí le sabe de a de veras a esto de economía y finanzas. Doctor Raimundo Aguilar, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Igualmente, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte. Oye, perdóname que te retrasara en la entrada, pero estaba con el senador Luis Lavalle Mauri y estábamos platicando sobre la propuesta que hace el Partido Acción Nacional de cerrar, eliminar, disminuir las secretarías de Estado. Por lo pronto, quitar 3 secretarías de Estado. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Es viable? ¿Cómo nos podría afectar? Bueno, pues que no se vaya a morder la lengua y se saque sangre, porque en el gobierno de Calderón, ¿verdad?, propusieron reducir de tamaño la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Coeducación, la Secretaría de Hacienda, y ya mejor le paro. Y no hicieron nada, absolutamente, ¿no? Oye, pero ¿será porque no quisieron los panistas el gobierno de Felipe Calderón, o porque no se lo permitieron los demás partidos? No, pues porque es más fácil ser oposición que ser gobierno. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Vaya, y no porque yo esté en favor del gobierno, pero caray, hay que tener buena memoria, ¿eh? Los ciudadanos, a veces los políticos abusan pensando que tenemos mala memoria y con eso van a llegar a llevar agua a su molino. Y se equivoca completamente el senador, ¿verdad? Oye, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ya estamos a 48 horas de que se nos aparezca Trump, y la inflación y los pronósticos del PIB y del Fondo Monetario Internacional nos marcan a la baja las expectativas de crecimiento de este gobierno y la economía mexicana. ¿Cómo lo ves tú? Mira, desde luego ya no son especulaciones, ni son tampoco incertidumbres. Es un hecho que ya se convertirá en gobierno las decisiones que este señor empezará a tomar con su equipo de trabajo. La composición de su equipo de trabajo ha tenido mucho que ver justamente con este desaliento a que inversiones de extranjeros, contando los americanos en México, se debiliten. Y hay que recordar también que la inversión extranjera en nuestro país es también la reinversión que empresas que están presentes en nuestro país hacen año con año. Es decir, estas empresas filiales de muchas americanas, de muchas europeas, año con año que obtienen beneficios, pueden decidir, de acuerdo al entorno, de acuerdo a los incentivos, si reinvierten parte de sus utilidades para seguir creciendo en México, o bien deciden reenviarlas a sus matrices, o bien, pues como está amenazando el señor Trump, otorgarles incentivos. Mira, eso de las amenazas, te repito, no es desde mi punto de vista el propósito de Trump. El propósito de Trump es llamarlos a negociar, llamarlos a escucharlos qué tipo de incentivos quieren tener en Estados Unidos para crear empleos, para sustituir importaciones, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que yo veo en el caso para México es pues nuestra debilidad estructural de hoy darnos cuenta que la zona de confort en la cual el tejido empresarial, sobre todo, y el tejido también de las relaciones de promoción con el gobierno, pues se han debilitado al mostrar que un punto de ruptura en este momento en lo político inesperado, pues pone en evidencia esa zona de confort en la que se estuvo durante 4 décadas. Se dice que en época de crisis es la época de más oportunidades. ¿Cómo hacer los ciudadanos, los mexicanos, para realmente saber determinar, saber que estas son oportunidades y cómo capitalizarlas? Bueno, pues las posibilidades, mira, están desde el momento en que el gobierno ha venido negociando tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, tratados de inversión recíproca, y yo no soy ni tendría por qué defender al gobierno de lo que hace, pero al menos en su trabajo que ha hecho por construir estos acuerdos para que se creen empleos, para que haya inversión, es cierto, ahí están. Y es el tejido empresarial, tanto nacional como también extranjero, que está en nuestro país, pues que decidieron apostarle a una concentración de relaciones con Estados Unidos. Con todos los demás países también hay preferencias arancelarias. Entonces, si los trabajadores pues nos vemos afectados hoy por estas omisiones o bien decisiones que se han tomado en el presente y en el pasado, pues también son resultado de que pues veamos en ello las expectativas de crecer generando empleos y de crecer generando sueldos, generando impuestos, generando consumo, etcétera. Entonces, pues lo que llegue a ocurrir con la política del señor Trump, pues no será una más que confirmación de que busca al rival más débil. ¿Por qué no hacer lo mismo en este momento contra China o contra la India, que son dos países a los cuales hay más remesas que se envían, que salen desde Estados Unidos hacia esos dos países? Pues porque China e India son potencias nucleares. Entonces, no quiero decir con ello que vayan a exponerse a amenazas bélicas, pero es un hecho que el rival más débil es el que estuvo en su frontera sur. Normalmente así sucede en la escuelita, ¿no? Cuando vamos a la primaria, al kinder, a la secundaria, siempre al más débil se lo agarran de puerquito. ¿Es lo que está sucediendo entonces con México? Este bullying pues no es otra cosa más que ver también pues con cierto desprecio a la economía mexicana, también por su tamaño. Habrá que reconocer que somos equivalentes a lo que para la Unión Americana representa el estado de Texas. En términos económicos, el Producto Interno Bruto del Estado de Texas es equivalente al Producto Interno Bruto de México. Entonces, las asimetrías son evidentes y desde luego, bueno, pues para ellos sumar a su postura de poder el pues manifestarse y dirigirse hacia un país que parece ser más débil, pues obviamente que que es, llama mucho al discurso de enamoramiento que él ha buscado con sus electores. Bien, pues ahí tenemos un panorama. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. No nos dejas muy alentados, pero es la triste realidad, ¿no? Bueno, pues el viernes, ¿qué te parece si después del discurso de toma de protesta de este señor, pues volvemos a platicar? Porque no va a cambiar su discurso incendiario, ¿eh? Pues el viernes en la tarde te vamos a estar buscando para que nos hagas un análisis de cuál va a ser el impacto. Porque seguramente Donald Trump en esa toma de protesta y el inicio del día del presidente allá en Estados Unidos y su periodo, va a delinear las políticas internacionales que va a seguir con México, ¿no? Así es, México y el resto del mundo. Bueno, pues te vamos a buscar el viernes. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Unos 30 taxis fueron remitidos a depósitos vehiculares como resultado del operativo de supervisión al transporte público concesionado individual que realizó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en Avenida Río de Tacubaya, esquina Sur 122, Colonia Acueducto, Delegación Álvaro Obregón. Las multas van de los 5,000 a los 25,000 pesos. El operativo se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Verificación Administrativa. La Delegación Cuauhtémoc aplicará un programa piloto de seguridad en 3 de las colonias más conflictivas de la demarcación, la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, Santa María la Ribera y Guerrero. El programa contempla la capacitación a policías que vigilen estos territorios, así como a vecinos para que realicen recorridos de vigilancia. La Asociación Civil Causa en Común entregó el diagnóstico final luego de los estudios obtenidos del programa orientado a la resolución de problemas, el cual integra la problemática específica de cada colonia. Con 86 nuevas patrullas, la delegación Gustavo A. Madero reforzó la seguridad en su zona limítrofe con los municipios de Ecatepec, Tultitlán y Nezahualcóyotl principalmente. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo consideró que colindar con 3 de los municipios más violentos del país representa un gran riesgo para la población maderense y por ello anunció la consolidación de la fuerza policial. El funcionario resaltó que las nuevas unidades otorgadas por el gobierno capitalino están equipadas con videocámaras que transmiten en tiempo real al centro de monitoreo C5 y cuentan con sistema de posicionamiento global GPS. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Una de cada 4 tomas clandestinas para robo de combustible en el país ocurre en Puebla, pues de las 6,245 contabilizadas a nivel nacional, entre enero y noviembre de 2016, 1,245 equivalente al 23% se hallaron en la entidad, según información de Petróleos Mexicanos. Miguel Ángel Yunes, que es el gobernador de Veracruz, ordenó a la Secretaría de Salud local cerciorarse de que todos los medicamentos adquiridos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa sean originales y no falsificados, que se haga un análisis a fondo de las personas que pudieron resultar afectadas por esto, que mañana o pasado se presente una denuncia penal en contra de Herrera y Duarte. Por instrucción del gobierno de Tabasco, las tarifas del transporte público se mantendrán sin cambio en todos los municipios de la entidad, por lo que Agustín Silva Vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes, exhortó a la población a denunciar cualquier abuso o cobro indebido por parte de los operadores. Y finalmente, 2 personas fueron localizadas sin vida durante la mañana de este martes en el paraje de San Lorenzo, Cacautepec, distante más o menos a unos 15 kilómetros al oriente de la capital de Oaxaca. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y en temas de los estados de la República, ya se vienen las elecciones en el Estado de México. Parece que la caballada está bien amarrada. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, se han quedado quietos hasta que no se tome la definición. En el Partido Acción Nacional y el PRD, lo mismo. Las decisiones probablemente se tomen en las cúpulas. Los que sí ya arrancaron son los independientes. Tenemos en la línea a Isidro Pastor Medrano, el señor licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y él ya se lanzó, como dijo, yo voy como candidato independiente. Licenciado Isidro Pastor Medrano, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Tú fuiste expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, así como es director de la Secretaría de Movilidad allá en el Estado de México. ¿Qué te mueve a irte por la vía independiente? Mira, yo soy un hombre de vocación política, un hombre ciertamente expulsado en 2004-2005, y de la misma manera me comporté, fui secretario de Movilidad, pero fui un servidor público sin filiación política ni partidaria. Entonces, mi vocación política me lleva a proponer cosas bajo valores y principios que han tenido toda mi vida. Ahora, aspirantía que tengo a ser candidato y salir a la calle a reuniones, a pedirle a la gente que comparte, que me ayude con sus firmas para reunir las necesarias y poder alcanzar la candidatura. Tú has estado en los círculos del poder, has estado en posiciones que realmente permiten a un funcionario conocer la problemática de un gobierno o de un estado también tan grande como es el Estado de México. ¿Cuáles son los problemas más urgentes que visualizas en tu estado? El problema más agudo es el de la inseguridad, Eduardo. Decirte que el actual funcionamiento del gobierno ha robado a la gente la tranquilidad, la paz. Ahora las calles son inseguras, las casas son inseguras, el transporte es inseguro, y creo que el gobierno en general en este país está en falta, porque no ha podido resolver el asunto de la seguridad. Hay un menor de lejanía entre el gobernante y el gobernado. Por eso yo estoy proponiendo para esto o cuatro nuevos estados a partir de la entidad federativa que sigan estableciendo. Isidro Pastor Medrano, estamos teniendo problemas técnicos con la recepción de la llamada, al parecer se está triangulando y no te estamos recibiendo muy bien. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar a fondo cuáles son tus propuestas, cómo visualizas estas elecciones, si me lo permites, ya que a través de la vía telefónica tenemos muchos problemas. Bueno, con mucho gusto, Eduardo, yo estoy listísimo. Está un honor estar en tu programa, si tú me lo permites. Se sigue escuchando muy mal, pero ojalá que Isidro Pastor nos haya escuchado. Vamos a buscar el espacio para que nos acompañe en esta mesa de trabajo y platicar a fondo cuáles son las propuestas, por qué en esta posición de candidato independiente y por qué no en el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a buscarlo. Desafortunadamente se nos cortó ya la llamada y no hemos tenido oportunidad de hablar como hubiéramos querido con él. Mire, vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy el periódico El Punto Crítico en su principal destaca: analizan iniciativa para achicar al Congreso. Ya le había hecho referencia a usted con respecto a esta información el día de hoy, pero la propuesta es eliminar 100 diputados en la Cámara de Diputados Federal y disminuir a 98 senadores. Los senadores obviamente son los que representan el pacto federal y representan a los gobiernos de los estados de la Unión de la Federación Mexicana. Esta intención es ¿con qué? Pues bajarle al gasto, ¿no? Imagínense lo que representa cada uno de los diputados y senadores, un mundo de dinero. Por ese lado va la portada del periódico El Punto Crítico. Lo invito a que busquen el periódico en www.elpuntocritico.com y nos sigan a través de las redes sociales. Rubén Labastida, tú tienes información de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Gobierno del Distrito Federal. ¿Qué pasó el día de hoy? Pues mira, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente. Se hizo un exhorto el día de hoy. Hubo muchas actividades en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El exhorto fue para precisamente ser mesurados en los gastos, precisamente la Comisión de Gobierno y a los 16 delegados de los diferentes las delegaciones de la Ciudad de México, pues a ahorrar en celulares, en automóviles, obviamente gasolina, ¿no? Y pues todos esos aviadores que están en las delegaciones, pues ahora sí hay que mandarlos a volar. Es lo que se hizo el exhorto hoy en la Asamblea Legislativa. Insistieron mucho en esta situación por parte del PRD. Raúl Flores, el presidente del PRD aquí en la Ciudad de México, bueno, pues pidió también tener cuidado con esta situación donde el gobierno está dando muchos permisos y de hecho va a presentar o interponer una controversia constitucional contra el gobierno federal para evitar la proliferación de gasolineras que pueden ser también muy peligrosas, que a tajo y destajo están pues dando los permisos para que según haya competencia, para que haya distintos digamos que opciones para nosotros los capitalinos de asistir. Sin embargo, ¿dónde van a ir estas gasolineras? Ya lo estábamos escuchando hasta hace un momento en la voz del senador, pues aproximadamente 12,000 gasolineras hay en todo el país. Y bueno, pues si proliferan, obviamente es muy peligroso hacerlo cerca de escuelas, cerca de hospitales, sí, quienes van a tener las 6 medias de seguridad. Los lineamientos en materia de desarrollo urbano prohíben construir una gasolinería a menos de 500 metros de una escuela, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, la proliferación debe ser en orden. Y bueno, pues en estos aspectos estuvieron tratando. Bueno, nada más que respeten la norma, eso sería lo que habría que pedir, ¿no? Eso sería lo más importante. Y bueno, pues como te decía hace un momento, las únicas palabras hoy del jefe capitalino, estuvo en un taller aquí en un hotel muy conocido aquí sobre Reforma, fue que entre el cambio climático. ¿En qué hotel? En el Hotel NH, exactamente en el Hotel NH, aquí muy cerca del Auditorio Nacional, se llevó a cabo un taller de cambio climático, donde estuvo presente, estuvo en la inauguración, y sus palabras fue que frente a el cambio climático que estamos viviendo todos en el mundo, y especialmente aquí en la Ciudad de México, ahora que viene temporada de calor, que bueno, pues urge una reunión entre diferentes gobernadores de la CAME, de la Comisión de la Megalópolis, para ver este asunto antes de que el tiempo les gane. Sí, porque recordábamos, hace rato nos recordaba Rubén Labastida, que el año pasado estuvo tremendo esto de la cancelación de la circulación a todos los vehículos, ¿no? Nos prohibieron circular con nuestros vehículos porque la contaminación estaba elevadísima. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, las medidas ojalá que se tomen de manera oportuna, como bien decía Rubén Labastida, a fin de evitar este problema, no solo de la movilidad de los ciudadanos, sino los costos económicos que implica el eliminar en un 20 o 50% la capacidad de trabajo de todos quienes los vivimos en esta gran megalópolis. Tuvimos la oportunidad, Eduardo, la semana pasada de platicar con una diputada en estos micrófonos sobre la situación, no solo el aumento de la gasolina, sino también todos los productos que nos llegan aquí, verduras, legumbres, pescado, todo obviamente se encarece debido a esta situación donde dejan de circular muchos carros, donde obviamente el costo de la gasolina aumenta los precios en la capital, así que no pensemos que somos ajenos a esta situación. Sí, que hay que tomar en consideración también para no hacerla mucho de tos, como algunos dicen, o hacer más grande el asunto de lo que corresponde. A final de cuentas, el costo de la gasolina contra el costo de los bienes y servicios viene representando entre un 2 y un 4% del valor total de los bienes y servicios. Entonces, aquellos que están incrementando un 10, 20, 30% sus productos en función del gasolinazo no tienen razón de ser. Y le voy a decir que la gasolina, que es el combustible para transportar, no representa una tercera parte del costo de los productos. En muchos de los casos representará un 2%. No pueden ir más allá los incrementos, puesto que no se está sufriendo un incremento en todo el total de la operación o de la cadena de producción de los bienes y servicios. En lo que sí yo estaría de acuerdo es que en función de la depreciación del peso contra el dólar, en el caso de los productos importados, pues hay quien tenga que subirle el 100% el precio de sus productos, porque si compraba antes a 12 pesos el dólar y ahora se está comprando a cerca de 22 pesos, prácticamente tienen un incremento del 90 al 100% con respecto al tipo de cambio. Ahí sí, sin lugar a dudas, tendrá que haber incrementos y ajustes, porque no compramos lo mismo con los pesos al principio del año pasado que en este principio de año. Ahí sí va a tener que haber ajustes. Pero aquellos que quieran subir sus servicios, sus bienes y sus productos en función del gasolinazo, le digo que no hay un impacto más allá de un 2%. Entonces, esos son los temas aprovechados, ¿no? Especuladores, sí, ratas vestidas de cuello blanco. Pues de todo se da cuando aprovechan la oportunidad. Ya vimos los saqueos de hace 15 días. Y se dice claramente, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Correcto, Eduardo. Rubén Labastida, muchas gracias. Aquí estamos a la orden y obviamente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter y por supuesto en facebook.com/el punto crítico. Bueno, hoy le voy a dar las gracias a Diego Rivera por el apoyo que nos brinda desde cabina, y a Alan, bueno, todos los errores que vea usted en la transmisión son gracias a Alan. Muchísimas gracias, Alan. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos sigan a través de Twitter por arroba Ramos Fuster. Si tienen alguna denuncia, algún comentario, háganoslo llegar. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Nos escuchamos el día de mañana. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719.